Este es el testimonio que Dios ha dejado a través de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero los hombres antiguos no tenían las Escrituras y nos preguntamos, ¿cómo dio Dios testimonio antes de que hubiera Escrituras? Antes de que estuviera escrito todo lo que nosotros tenemos. Y entonces vamos a meditar y vamos a estudiar cómo es que Dios lo hizo. Bueno, hubo un hombre antiguo antes de que estuviera escrita la Biblia. El Señor Jesús dijo esto respecto de Abraham, ese hombre antepasado del Señor Jesús. Dijo allá en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Y cómo es que él entendió todas estas cosas? Bueno, Dios le dirigió a ver las estrellas como señales de los tiempos. Y dice esto la Escritura ya en Génesis, en el tiempo de Abraham, dice esto. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Lo dirigió a ver los astros, a ver las estrellas. Los hombres del tiempo del Señor Jesús no pudieron comprender ese testimonio y se quedaron solamente con los tiempos del clima, pero no entendieron de que todos esos tiempos estaban señalando a nuestro Señor Jesús. Mateo 16:4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. En otra parte de la Escritura dice, hipócritas, ¿cómo es posible que ustedes puedan entender las señales de los tiempos? Dicen, ahora va a haber frío, ahora va a haber calor, ahora va a llover, y no logran entender los tiempos que están viviendo. Así es que Dios les hacía responsables porque ya había dejado un testimonio que debían haber conocido. Y de ese testimonio hoy vamos a estudiar, vamos a conocer. Aquí ven el cielo, ven algunas estrellas, y tal vez no le encontramos alguna forma, pero vamos a ir encontrando formas en todas esas estrellas que vemos en los cielos, en las noches tan hermosas cuando está todo despejado. En el principio, los cielos donde Dios escribió su plan, el plan para el hombre, fue los cielos. Ahí dejó impreso un plan que hoy vamos a conocer, hoy vamos a ver. Cantábamos hace un momento, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí vemos otra constelación. Y nos hacemos esta pregunta. La disposición de las estrellas, ¿es al azar o tiene algún objetivo definido? Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Dios puso objetivo para el sol, para la luna y para las estrellas. Miren lo que dice esta cita. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirva de señal para las estaciones, para días y años, hizo también las estrellas. Dios puso los cielos, puso las estrellas, puso el sol, puso la luna, con un propósito específico, para darnos determinado tiempo, para mostrarnos los tiempos. Además, les puso un nombre a cada uno. Dice que cuando separó a lo seco de las aguas, a uno le llamó mares y a otro le llamó tierra. Puso el sol, puso la luna y a las estrellas les puso nombre y así les llama. Dice esta cita bíblica, él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Él le puso los nombres a esas estrellas, y los nombres que tienen esas estrellas es muy interesante lo que vamos a estar viendo hoy. Pero todo este conocimiento Dios lo reveló a los hombres antiguos. Se lo reveló a Adán, al primer hombre que él creó, aunque él pecó y justamente en su pecado Dios le mostró después todo ese conocimiento que pasó de Adán a su hijo Set, de Set a su hijo Enoc, fueron hijos y nietos y bisnietos, hasta Noé, y después de Noé venimos todos nosotros, porque en el tiempo de Noé toda la generación de los hombres pereció por causa del pecado. Solo quedó Noé y su esposa y sus tres hijos y las esposas de sus hijos. Y de ahí salimos todas las generaciones del mundo. Pero después del tiempo de Noé, cuando todos habían recibido a través de Noé toda esa información, todo ese conocimiento, los hombres, en lugar de hacer lo que Dios les había dicho, ellos se juntaron en un solo lugar, construyeron una torre para adorar los cielos. Y se desviaron de su mirada de Dios, y la quitaron de Dios y la pusieron en las cosas creadas, en las estrellas. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Génesis 11:4. Y luego allá en Romanos 1.25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, todo aquello que estaba escrito en los cielos, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así es que ellos perdieron la esencia del mensaje que Dios había dejado en las estrellas. Bueno, ahora las estrellas están dispuestas en ciertas agrupaciones que se llaman constelaciones. Ante la mirada del hombre en esta tierra, hay ciertas agrupaciones que, aunque estén muy lejas unas de otras, las estrellas tienen cierta, forman cierta figura que en algunos casos va a ser muy clara, en otros casos es totalmente imaginativa para nosotros y para los antiguos. Pero tienen una enseñanza para cada uno de nosotros y un mensaje de parte de Dios. Y se llaman constelaciones a esas agrupaciones. Son 12 constelaciones que están dispuestas en un círculo alrededor de la Tierra. La primera de ellas es Virgo, luego sigue Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauros, Géminis, Cáncer y termina con Leo. Si ustedes se dan cuenta de estos nombres y en esta misma disposición, los encuentran en estas revistas baratas donde viene al final el horóscopo. Justamente eso es la desviación que se ha hecho, que han hecho los hombres del mensaje que Dios dejó, para desviar la mirada de los hombres, de ponerla en Dios y ponerla en mensajes baratos de las estrellas. Gente que ni siquiera sabe nada de estas cosas, anda prediciendo cosas que ni siquiera entiende. Y los nombres de cada una de ellas, de esas constelaciones y de sus estrellas, y de las constelaciones que están relacionadas con estas 12 constelaciones, tienen un significado muy interesante que vamos a ver ahora. Los nombres que Dios les dio tienen un mensaje para los hombres, o simplemente son nombres puestos al azar. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No hay nada que se escuche. Nosotros no escuchamos nada, dice aquí. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, si hay algo que dicen. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Porque cada una de ellas tiene un significado, y cada una de ellas relata una historia, relata el plan de salvación de Dios para el hombre. ¿Qué lenguaje sin palabras es este entonces? Ahora vamos a descubrirlo. Comenzamos primero con la primera constelación, que es Virgo, que es la Virgen. Esta palabra Virgen es, en hebreo es Beulá. Allá cuando dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, es esta palabra que se usa. Y los hebreos pusieron esta palabra en la primer constelación. Aquí está, esta es la constelación Virgo. Y ustedes, como ven, no parece nada de a una mujer. Bueno, pues ni siquiera vemos que parezca un ser humano, mucho menos decir que es una mujer. Pero ellos le daban esta forma. Aquí está otra vez. Miren, ahí está. Esta disposición de estrellas ellos le daban y se imaginaban a una mujer. La figura prácticamente la imagina el hombre, pero las estrellas en sí y el nombre de esta agrupación de estrellas, Dios le puso nombre. Y ahora vamos a ver, esta estrella se llama Al-Simach, que quiere es spica o espiga. Es una espiga que trae esta mujer, trae en la mano. Luego tenemos Al-Muredin, que esta es una rama que trae en la mano, en la otra mano, del otro lado. Y luego aquí hay otra estrella que dice Sarijaba, que quiere decir ángulo. Ahora, esta mujer es una mujer con una rama y una espiga. Así la representan en las constelaciones. La estrella más brillante en hebreo es esta que les digo, Spica, que es Semach. Al-Simach es en árabe, y Semach es en hebreo, y quiere decir rama. Y la escritura nos habla allá en Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 6. Si alguien quiere tomar nota de estas citas, en Zacarías 3:8, en Zacarías 3:12, en Isaías 4:2, nos dice que Dios pondría un retoño, una rama, un renuevo, que lo traería y sería de la raíz de Isaí, de la raíz de David. Y ese renuevo es el Señor Jesús. Espiga, o semach, es usado exclusivamente solamente para el Señor Jesucristo. Él es el renuevo. Y aquí tenemos las otras estrellas. Una de ellas dice que es el ángulo, aquí le llaman ángulo a esta. Y la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular donde está puesta la iglesia. Luego, aquí está la otra estrella que es esta Al-Muredin, que quiere decir el que descenderá o el vendimiador. ¿Se acuerdan que, el de la vendimia es el que cosecha, el que recoge las uvas? ¿Se acuerdan que dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador? Y nuestro Señor Jesucristo es el que es la vid verdadera. Así es que Virgo, aunque se trata de una mujer, quien resalta en esta mujer es el Señor Jesucristo, es aquel que habría de venir, el que fue prometido por Dios cuando el hombre pecó. Pero Virgo tiene tres constelaciones que están muy cerca de ella, y esas tres constelaciones, aquí las tenemos. ¿Se acuerdan de esta figura? Esta es Virgo, otra vez. Y aquí hay tres constelaciones, una, dos y tres constelaciones. Son estas. Aquí está Virgo. Aquí está Botes, aquí está Coma y aquí está Centauros. Coma Berenice, los romanos le ponían, Berenice es romana, y Coma quiere decir cabellera. Pero en hebreo, Shemer quiere decir el deseado. Y miren esta cita bíblica, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Representa a nuestro Señor Jesucristo, que es el deseado de todas las naciones. Y luego tenemos Centaurus. Centaurus está formado por una figura de doble naturaleza, hombre y animal, dos naturalezas. Pero es Bese, que quiere decir despreciado, traspasado y que traspasa. Y todo esto tiene un grande significado. Hay una cita bíblica que habla de esto y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y esta cita está relacionada con esta constelación. Luego tenemos a Botes, que está aquí. Botes quiere decir el que viene. Y aquí esta estrella se llama Arcturus. Arcturus es una de las estrellas muy diáfanas que sale por este lado, principalmente en el mes de mayo. Una estrella que tiene diferentes colores. Uno puede extasiarse de veras todo esto, más si uno tuviera unos binoculares. Se puede apreciar muy bien con binoculares. Y aquí tenemos, entonces, este es Botes. Vamos a hablar un poquito de esto, de Botes. Aquí está Arcturus y aquí está el resto. Botes es el que viene. Arcturus quiere decir el que viene. Caturops, que es otra estrella que tiene, que debe ser una de aquí abajo, que es el que pisa. Mirar viene como flecha. Necar es el atravesado. Fíjense cómo todo esto está relacionado con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y los pueblos con su verdad. Esto es el que viene, el que pisa, el que viene a juzgar. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso también está ahí en la Biblia. Todo eso está relacionado con Botes, que quiere decir el que viene. Y estas son las tres constelaciones de Virgo. Luego sigue otra que se llama Libra. Ya en la primera vimos entonces la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué iba a venir el Señor Jesucristo? Justamente por lo que dice la siguiente. La siguiente, esto es Libra, y aquí no le encontramos nada, son unas balanzas, pero no le encontramos nada de forma. Pero ahora vemos su forma. Aquí está un platillo, aquí está el otro, aquí está el centro, y ahí es una balanza. Bueno, tiene un significado muy especial, son tres estrellas principales. Suben al Chemalí, suben al Genubi, suben al Krab, a Krab. Son palabras en árabe y algunas de ellas son en hebreo, por ejemplo aquí este es en hebreo, Mosanaim, que quiere decir pesar, eso es Libra. Y esto habla de una compra o redención. En 1 Corintios 6:20 nos habla acerca de que Él es el que vino a redimirnos de nuestros pecados. Suben al Genubi, el precio que es deficiente. Este es al Genubi, un precio deficiente. Nosotros teníamos un precio deficiente. Nosotros faltamos delante de nuestro Dios. Eso lo vemos en Daniel 5:27, en Salmo 49:7, en Salmo 62:9. Y luego suben al Chemalí, es el precio que cubre. Después de tener es un precio deficiente, tenemos un precio que cubre. Y eso lo vemos en Salmo 32:1 y Apocalipsis 5:9. Él es aquel que nos redimió para su Dios y nos hizo reyes y sacerdotes, dice en Apocalipsis. Él nos redimió, Él nos compró, Él cubrió nuestro precio porque nosotros no podíamos hacerlo. Y la otra estrella es el precio del conflicto. Nosotros teníamos un conflicto con Dios por causa de nuestro pecado, y no podíamos acercarnos a Dios por causa de nuestro pecado, porque nosotros teníamos un precio deficiente, pero nuestro Señor Jesucristo es el precio que cubre, Él vino y pagó por cada uno de nosotros. Y estas citas bíblicas dicen esto: ninguno de ellos podrá de en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Eso es lo que dice el Señor. El hombre no puede salvarse por sí mismo, por ninguno de los medios humanos. Sin embargo, Dice la Escritura también, el precio que cubre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es la gracia de Dios que viene a cubrir nuestro pecado. Ahora, Libra tiene tres constelaciones, y aquí tenemos Libra en medio, luego tenemos Corona Borealis, o Corona del Norte, y luego tenemos Lupus, que en algunos es representado por un cordero, en lugar de un lobo, y tenemos la Cruz del Sur, o Cruz Australis. Aquí es Borealis, es Norte, aquí es Sur, Australis. Aquí justamente, aquí en esto, que ven acá, este es Centauro, y lo vamos a ver más adelante. Ya vimos Centauro en la primera. Estas tres constelaciones nos dicen, cruz, nos habla de la cruz sufrida de nuestro Señor Jesucristo, la cruz que estaba aquí abajo. Y después de las 72 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ni por culpa de él mismo, nuestro Mesías, el Señor Jesucristo murió. Fue designio del Padre. Es el Padre el que designó que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Lupus, que quiere decir víctima, es ser muerto, y es muerto por Centaurus. ¿Se acuerdan que Centaurus representa a nuestro Señor Jesucristo, que tiene dos naturalezas, y es el que traspasa, el traspasado y el que traspasa? Justamente esta víctima, en algunas representaciones, en lugar de un lobo, es un cordero. Y dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Lupus es victimado por Centauros. Y si Centauros representa al Señor Jesucristo, y Lupus representa, en este caso, un cordero, representa al mismo Señor Jesucristo, él mismo entrega su vida voluntariamente. Cuando él estaba puesto en la cruz del Calvario, no fueron los clavos los que le mataron, no fueron los golpes en la cabeza o la corona de espinas, fue que él entregó voluntariamente su vida. Y cuando hubo consumado toda obra, que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y exhaló, entregó el espíritu y murió. Porque él lo hizo voluntariamente, como dice aquí. Corona, la corona concedida, dice que así como él se humilló hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y quiere decir, esta corona es una corona real, y tiene una estrella muy importante que se llama la brillante. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y también esa cita, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Y él sufrió la muerte por cada uno de nosotros. Ahora veamos la relación entre Virgo y Libra. Centauros es de Virgo. Y Libra, aquí está Lepus, o Lupus. Aquí tenemos la Cruz del Sur. Aquí tenemos a Centauro, justamente Centauro, victimando a el Cordero, que en algunas ocasiones es puesto como Lupus o un lobo. Estas constelaciones no las estoy acomodando yo así. No, así vienen, así están. Si ustedes las ven, así lo van a encontrar. Este a un lado de Centaurus, a un lado de Lupus, Centaurus arriba de esta cruz, todo eso está así justamente, y así ha estado por los siglos desde que Dios puso todas estas estrellas. Luego sigue otra que es Escorpio. Escorpio debe verse ahorita aproximadamente por este lado. Ya se está ocultando, pero no se ve por causa de las nubes. Pero sigue Escorpio. ¿Qué quiere decir escorpión? Asgrav es el nombre. Y aquí ven, esta es la constelación de Escorpio. Esta sí parece un escorpión, miren. Este es el lobo del escorpión. Aquí está un brazo del escorpión hacia adelante. Aquí está el otro brazo hacia adelante. Aquí está la cola del escorpión. Y termina en un aguijón. Y este es el escorpión. Ahora, los nombres de sus estrellas tienen significados muy especiales. Escorpio quiere decir el ataque del enemigo. Eso es el nombre de todo Escorpio. Es hiriendo al que viene. También le llamaban hiriendo al que viene. Les diré esta cita bíblica que el Señor dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahorita vamos a ver el calcañar justamente que aparece aquí. Aquí aparece un pie de un hombre. Y lo veremos. También quiere decir el que pincha o el que pica. Génesis 49:17 dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y aquí tenemos otra vez a Escorpio. Ustedes lo van a reconocer prácticamente cuando ustedes lo vean allá por agosto. En agosto lo pueden ver claramente aquí. Antares es esta estrella, es la más brillante, la más roja de ellas, y quiere decir herida, pero también hay otra, esta Lesat, que es esta al final, que quiere decir el perverso. Hiere el pie del hombre que lucha con una serpiente. Ahorita vamos a ver quién es ese hombre que lucha con una serpiente y dónde está esa constelación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la cita que les mencioné hace un momento. Ahora, Escorpio tiene tres constelaciones. Y aquí están las tres constelaciones. Miren, aquí está Escorpio. Aquí está Ofiuco. Justamente Ofiuco tiene una serpiente en sus manos. Y el pie de Ofiuco está justamente encima del escorpión. Acá tenemos a Hércules. Es otra constelación relacionada. Así es que las tres constelaciones son serpiente, que quiere decir alcanzando, o maldito, o reptil. Recuerden bien que Dios le dijo a la serpiente que sería maldita, que ella tendría que arrastrarse y tendría que comer polvo todos los días de su vida. Tiene otra estrella que quiere decir arrodillarse. Génesis 3:14, y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias de la tierra, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La segunda constelación se llama Ofiuco, Ofiucus, que tiene estas estrellas que están aquí, que es la cabeza del que agarra, es una de las estrellas, eso significa. Otro, el que hiere, pisotea y aplastado, eso quiere decir. Y Génesis 3:15 es la cita que les había dicho: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Hércules, que es un potente vencedor, Rash al-Hetti, que es una de las estrellas, que quiere decir cabeza del que hiere, o Kayam, que es pisotear o castigar. Y ese es Hércules. Pues no parece un ser humano, pero así lo dibujan. Ya no lo tengo acá, pero es un hombre con sus dos brazos. Este es su cuerpo, este es un pie y este es el otro pie. Así lo imaginan. Pero Hércules entonces dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y esta es una cita que habla acerca de la derrota de Satanás por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sigue Sagitarios. Sagitarios, eso, bueno, pues no parece nada, pero este es Sagitarios. Y aquí está su forma. Sagitarios es otro centauro también, pero tiene una flecha y un arco en su mano. Este es Sagitario. Y Sagitario quiere decir el arquero, el que tiene gracia. También una de ellas se llama rodilla, es la rodilla de Sagitario. Tendón de Aquiles, la punta de la flecha son sus estrellas, nombre de sus estrellas. Y justamente la punta de su flecha da directo al cuerpo de Escorpio. Ahorita vamos a ver la relación de ellos. Salmo 45, 3 al 5 dice, ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Y justamente su saeta va a dar directamente sobre Escorpio. Y aquí tenemos a Sagitario. ¿Se acuerdan de Sagitario otra vez lo que estamos viendo? Vean esta constelación que está ahí. ¿Qué constelación es? Escorpio. Y justamente sus lanzas van directamente sobre el cuerpo de Escorpio. Ahí está. Y aquí está otra vez. Es muy claro cómo Dios había impreso esto. Y estas son las tres constelaciones de Sagitario. Está Ara, está Lira y está el dragón. Lira, que es alabanza para el vencedor. Y dice esta cita, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Justamente Lira tiene una estrella, la estrella más brillante que ustedes ven aquí, esta estrella de Lira, que se llama Vega. Y Vega quiere decir el exaltado. Y nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Ara quiere decir altar de fuego para el enemigo, reservado para el diablo y sus ángeles. Alcanzarán tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Y por último, Draco. Draco es una serpiente echada del cielo. Y una de sus estrellas es el pisoteado. Otra es el astuto. Y dice la escritura, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí vemos esa relación. Veamos, aquí está Sagitario que da directamente contra Escorpio y luego Ara es como un altar vertido donde dice la Biblia que él vertirá la ira de su furor sobre el enemigo. Ahora tenemos a Capricornio. ¿Le toman forma a esto? Esto es Capricornio. Bueno, los antiguos le ponían forma de un macho cabrío. Algunos le ponen aquí la cabeza, aquí le ponen la cola, porque esta se llama cola y esta se llama cabeza, una de estas estrellas. Pero esta es la forma, justamente, esta es cabeza y aquí es cola. Pero esta es la forma que yo he encontrado también. Y aquí están los dos cuernos y esta es la cara o la trompa. Pero Capricornio entonces es un macho cabrío inmolado, porque sus estrellas dicen el macho cabrío o cortado. Es una estrella doble, estas son estrellas dobles, son muy brillantes, pero al acercar el telescopio uno puede encontrar que son dos estrellas y hay veces son complejos de estrellas. Dos estrellas que giran alrededor de sí mismo. Bueno, esto es más profundo y pudiéramos pasar mucho más tiempo hablando acerca de esto. Pero es una estrella doble. Davi, el camino del sacrificio inmolado y también cuchillo, quiere decir. Nashira es portador de buenas noticias o afortunada. Dened al Gedi es cola de la cabra, esa es la que está aquí. Viene el sacrificio. Eso significan las estrellas que tiene Capricornio. Y esas son las tres constelaciones que están relacionadas con Capricornio. Este es Capricornio. Y una de ellas es Águila o Águila. Otra se llama Sajita o Flecha. Y otra se llama Delfín. Y justamente tiene la forma de un delfincito. Aquí ya le puse las figuras, pero tiene forma de delfín cuando se le quitan las figuras. Tres constelaciones entonces. Sajita es una flecha enviada. Es una flecha enviada de arriba hacia abajo que viene sobre Águila. Porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. El Señor Jesús sintió la justicia de su Padre sobre él mismo por causa de nosotros. La saeta de Dios cayó sobre su Hijo. El Padre envía sus saetas contra su Hijo por causa de nosotros. Luego Águila, quebrantado, esto quiere decir quebrantado, en realidad yo le tomo forma al revés, esta figura sí la pusieron, pero esta es la cabeza, aquí están sus dos pies y aquí están las alas como un águila que viene cayendo, justamente por causa de la flecha que impacta sobre el águila. Y bueno, en Génesis 3.15 ya hemos mencionado esta cita, que él es herido. Y luego viene el delfín. El delfín, este siempre está parado, este siempre está de pie. Y ustedes pueden ver la forma de nadar de muchos delfines. Siempre es hacia arriba y salen de la superficie. Esa es una forma muy característica del delfín y está en esta posición. Por eso representa al muerto baja y resucitado, aquel que sale por encima de la superficie. Es una criatura marina que siempre está lleno de vida, siempre está vertical, dando saltos para arriba del agua. Y luego aquí tenemos Aquarius. Y aquí, bueno, pues, ¿qué es esto? Bueno, pues vamos a darle su forma. Aquarius quiere decir bendiciones derramadas, el que va y vuelve, o el que vierte. Y esta es la forma que tiene. Si ustedes ven, estas son las estrellas de Aquarius. Y esta es la forma. Ahí están las mismas estrellas. Es un hombre que trae un cántaro y que lo vierte. Y luego verán aquí en este pie, en la siguiente constelación, verán qué es lo que pasa aquí. El que va y vuelve y el que vierte. Y aquí tenemos constelaciones que están relacionadas con Aquarius. Pues una de ellas es Pez Austral. O Pez Australis, está justamente abajo. Luego tenemos Pegaso y tenemos el Cisne. Ahorita, Cygnus o Cisne está aquí y allá afuera en el cielo. Si es que no hay nubes, vamos a poder ver el Cisne aquí. Es esta, como un triángulo así, y le seguimos y hay otra estrella aquí. Y se hace como un papalote, así. Esa es el Cisne, que es Cygnus. Bueno, estas tres constelaciones, Piscis Australis, que es bendiciones concedidas, y es agua dada por Aquarius y bebida por el pez. Este pez justamente representa a los cristianos, aquellos que han recibido al Señor Jesús como único Salvador y que se alimentan del agua que Aquarius está vertiendo. Pegasus es el que va y regresa. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que Él se fue a los cielos y regresaría por nosotros como lo prometió. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismos para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Cygnus es el regreso inminente del glorioso juez. Este es un, quiere decir, regreso inminente. Él dice, he aquí que yo vengo en breve, vengo pronto. Así es que todo esto está hablando acerca de lo que va a suceder después en los cielos con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra constelación, la que sigue, que se llama Piscis. Y bueno, aquí está un pez y aquí está otro pez. Ahí están los peces. Y esto representa, en realidad solamente son los puros peces, porque estas cuerdas, es otra constelación en sí, Piscis, son los peces del que viene. Orión quiere decir el que viene. Los peces del que viene, o los juntados. Justamente, ¿se acuerdan que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a Pedro y a Andrés, venid a mí, yo os haré pescadores de hombres? Y estas son las tres constelaciones que están relacionadas con Piscis. Una de ellas es ataduras, que son estas ataduras. Otra se llama Andrómeda y otro se llama Cefeo. Ataduras al Rishna, ataduras o atados o atando, son esta es la constelación ataduras. Y dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alza el yugo de sobre su cerviz. Puse delante de ellos comida. ¿Se acuerdan de lo que se alimenta el pez que está al pie de Aquarius? Está tomando el agua de Aquarius, ¿verdad? Él puso sobre para nosotros alimento. Bien, pues esto es ataduras. Y luego tenemos otra de ellas que es Andrómeda. Andrómeda es la encadenada, abatidas. Quiere decir también servidumbre y aflicción. Y en Isaías 52:2 dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva de Sión. Aunque esto lo dice de su pueblo de Israel, hasta ahora nosotros estamos aquí atados a una naturaleza que no podemos dominar nosotros mismos, solamente el Señor Jesús. Y finalmente tenemos Cefeus o Cefeo, que es el que viene a reinar. Es justamente un hombre que está sentado en un trono y que viene a reinar, y se refiere a la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los creyentes que se han ido convirtiendo, que ellos atan inclusive todo lo que atares en el cielo, aquí en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares aquí será desatado en los cielos, y nosotros estamos atados todavía aquí. Y aquí está, estamos pasando por un tiempo de sufrimiento aquí. Sufrimos todas estas cosas, pero un día seremos soltados de nuestras ataduras para reinar juntamente con nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey que viene a reinar. Y luego viene Aries. Aries ahorita está aquí arriba. Son dos estrellas más brillantes. Y aquí están. Estas dos estrellas son las que aparecen aquí arriba, que son las de Aries. Y esto es Aries. Bueno, yo no sé, dicen que es un cordero, pero ahorita le vamos a poner la figura. Aries es el cordero herido o inmolado, molido, golpeado. Apocalipsis 5:12 y Isaías 53:7 dicen, 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pues ahí está el cordero. Es un cordero inmolado, un cordero que sufrió por causa de nosotros. Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para nosotros, Él sufrió para que nosotros pudiéramos estar libres de nuestros pecados. Las tres constelaciones que tiene Aries son Casiopea, Cetus y Perseo. Miren, Casiopea ustedes las pueden identificar fácilmente, porque Casiopea es una W muy abierta. Y esa la encuentran siempre de este lado así. Esa es la forma como va dirigiéndose. Ustedes salen allá afuera y ustedes pueden ver a Casiopea en cualquier lugar de estos. Y es una W abierta. Y ustedes siguen por el centro de Casiopea hacia acá, o sea, hacia allá. Y ustedes van a encontrar a Cygnus, que es el papalote, o es como es el cisne que viene volando, que significa que el Señor viene inminentemente. Casiopea. Y quiere decir la cautiva liberada. ¿Se acuerdan de Andrómeda, que estaba atada en aflicción? La cautiva liberada, preparándose para su esposo. ¿Se acuerdan que esto representa entonces a la iglesia? Cetus es el enemigo atado, es este. Cetus es el enemigo atado, destronado, el rebelde. Esos son nombres de sus estrellas. Cetus representa a el diablo, que fue destronado y fue atado. Será atado, dice la Biblia, que un ángel descenderá para atar a Satanás por 1000 años, mientras el Señor estará reinando en la tierra. Y Perseo quiere decir arrebatando, quebrantando al enemigo. Y representa a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos a Taurus. Taurus, bueno, tiene una constelación muy, muy hermosa que se llama las Pléyades, que está mencionada en la Biblia. Si ustedes ven a las Pléyades con los binoculares, es preciosísimo. Uno se puede extasiar solamente de ver las Pléyades. Y esto es un toro, que no parece forma de toro, pero si le ponemos su figura, aquí están las Pléyades, aquí está, esto es el toro. Esto quiere decir, Taurus, el juez que viene a juzgar, el líder, herido o inmolado. Y esas son las Pléyades, que quiere decir congregación del juez. Las Pléyades quiere decir eso, congregación del juez. Y luego tenemos aquí, bueno, aquí abajo está Orión. En la mañana vamos a ver a Orión de este lado, esta mañana, si es que no está nublado. Y tal vez podamos ver a las Pléyades, eso será excelente, como eso de las 6 de la mañana. Y aquí tenemos las tres constelaciones que están relacionadas con Taurus. Orión, ¿qué quiere decir? El que viene, ¿se acuerdan que Orión quiere decir el que viene? El príncipe que viene. Eridanus, ¿qué es esto? Es un río, es el río del juez. Y Auriga, que está aquí, ¿qué quiere decir el pastor? ¿Se acuerdan que dice que el Señor tiene otras ovejas que no son de este rebaño, dice, y él tendrá que ir por ellas para que haya un solo pastor y un solo rebaño? Y aquí está Orión. Orión es fabuloso, y este es Orión. Mucha gente le llama el aradito porque tiene esta forma como un aradito aquí, pero toda la constelación es esta. Así es que no son varios pedazos de constelaciones o varias constelaciones. Aquí está un brazo, aquí está otro brazo, aquí está el cinturón de Orión, aquí está la espada de Orión, aquí está el pie de atrás de Orión, el pie de adelante, y aquí está el brazo con algo que sostiene. Como lo pueden ver aquí, si lo volteamos, es esto. Y ahí está Orión. Es su cinturón, su espada, su brazo hacia arriba, su brazo hacia adelante, su pierna hacia adelante y su pierna hacia atrás. Y bueno, entonces, aquí tenemos, estas son estrellas de Orión, que quiere decir venida de la rama. La rama, ¿se acuerdan de aquella primera constelación Virgo que trae una rama? Venida de la rama. Rigel es el pie del que aplasta, es esta. Pie del que aplasta. Y aquí abajo hay un conejo, una liebre, que simboliza al enemigo. Está aplastado por el pie, por esta estrella, que es el pie del que aplasta, que se llama Rigel. Y luego viene rápidamente, es otra de las estrellas. Y esta es Herido, que se encuentra en el cinturón. Ahí está otra estrella que puede identificarnos quién es aquel que viene, aquel que fue herido por nosotros. Luego sigue Géminis, y aquí tenemos a los gemelos. Nosotros podemos ver solamente a Géminis después de Taurus, encontramos solamente como si fuera un 11, dos estrellas, dos arriba, dos abajo, muy grandes. Pero ya con los binoculares se pueden ver las otras estrellas pequeñas. Géminis es reino del príncipe. Este está mencionado en la Biblia como Pólux y Castor, allá en el libro de los Hechos. Con Géminis están estas constelaciones. Uno se llama Lepus. Lepus no es Lupus, ¿se acuerdan de Lupus, que era el lobo y el cordero? Bueno, Lepus, pero este es el enemigo pisoteado. Miren que, ¿cuál es esta constelación que está aquí? Orión. Orión. Y su pie de adelante está pisoteando justamente una liebre, que es el enemigo. Aquí está el cinturón de Orión, el pie de atrás, el brazo de atrás y el brazo de adelante, o de la izquierda a la derecha. Y luego tenemos el Can Mayor. Este es el Can Mayor. Es hermosísimo y fascinante poder ver esta estrella que se llama Sirius. Es una estrella muy blanca que aparece por este lado y cruza aquí. Siempre la vamos a ver muy relacionada con Orión. Al sur de Orión encontramos a Sirius. Así es que si ustedes encuentran a Orión, la estrella más brillante que está cerca de Orión se llama Sirius, y es del Can Mayor, que quiere decir el príncipe glorioso, y el Can Menor, que está cerca de Géminis, que quiere decir el exaltado. Aquí tenemos a Orión. Y aquí tenemos el Canis Mayor. Miren, Tiene forma de perrito, no me digan. No me digan que no. Y allí está. Y allí está el perrito. Así es que... Pero lo más importante es esa estrella, muy hermosa. Esto es Cáncer. Y es la primera constelación que vimos allá al principio. Este es Cáncer y tiene, bueno, le dan forma de un cangrejo. Cáncer quiere decir posesiones seguras, bien agarradas, posesiones bien aprensadas. Y este es Cáncer, justamente aquí está el centro y aquí están sus los brazos de adelante y están las patas para atrás. Bueno, Cáncer tiene relación con estas constelaciones. La Osa Mayor, rebaño mayor. La Osa Menor, rebaño menor. Argo, que es en el hogar, los rescatados que viajan, es un barco. Justamente nosotros podemos ver a la Osa Mayor, que siempre está aquí de este lado. Y si ustedes ven la Osa Menor, esta, la cola de la Osa Menor se llama estrella polar o estrella polaris. Sobre esta estrella, nuestro eje, el eje de nuestra Tierra, el eje de giro de nuestra Tierra, apunta directamente allá. Esta estrella no se mueve en ningún momento. Todo gira alrededor de esta estrella. Allá muy al principio han ido cambiando un poco las cosas por causa de que nuestra Tierra ha ido teniendo ciertos giros y estaba sobre la serpiente, aquella serpiente que agarra Ophiuchus. Ahí estaba en la estrella polar antes. Pero ahora la estrella polar está en la Osa Menor, y esa se llama estrella polaris, justamente. Así es que ustedes pueden ver, en la noche pueden ver a la Osa Mayor aquí, y en la madrugada la van a ver aquí, y solamente hace esto. Esta constelación gira alrededor, y esta gira alrededor, un círculo mayor, y esto gira así, y todas las demás van girando. Pero todas van alrededor de esta estrella. Bueno, ahora aquí está Argo, que es la vela, o es un barco, de aquellos que son redimidos y son llevados justamente al hogar. Y estos son los dos rebaños de los que habíamos hablado hace un momento. Y estas son las osas, miren. Unos le llaman el carrito, no sé cómo les llaman. Pero esta es la Osa Mayor. Esta es la Osa Menor y esta es la estrella polar, la que les digo que todo gira alrededor de ella. Y ahí están las osas, miren. Ahora vamos con la última, que se llama Leo. Y ya con esto vamos a terminar. Leo quiere decir el triunfo consumado. Leo tiene... Aquí está Leo. Yo no sé si le encuentran forma de león, pero tiene forma de león. A mí yo me lo imagino bien el león, miren. Este es el lomo de león. Aquí hacia atrás va un pie de león junto con su cola. La cola está sobre la pata posterior. Esta es la otra pata. Una pata hacia atrás, una pata hacia adelante. Aquí está el cuello o la melena junto con la cabeza. Aquí está una pata delantera, una mano. Y aquí está la otra. Parece un león erguido caminando. Ahí está. Y este es el león. Sus estrellas más brillantes es Regulus, que quiere decir pisoteando. De Nébola, que quiere decir juez que viene. Alquieva, que quiere decir la exaltación. Y Sosma, el que brilla. Estas son las estrellas más brillantes que tiene y está relacionada con el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que pronto vendrá. Y ahora tenemos aquí la relación de las tres constelaciones que están relacionadas con Leo. Hidra es una de ellas, que es esta. Hidra es una serpiente. Justamente está abajo de Leo. Él vencerá a la serpiente. Serpiente destruida, separada, aborrecida o engañador atravesado. Esto es Hidra. Cráter, que es una copa vertida. ¿Se acuerdan del Ara, que era un altar que derramaba la ira del Señor sobre los enemigos? Bueno, ahora Cráter justamente tiene esa forma, la copa vertida, dice la Biblia, que el Señor vertirá las copas sobre los enemigos, las copas de su ira. Bueno, Cráter tiene esta forma vertiendo la copa vertida, la ira de Dios vertida sobre el enemigo. Y Corvus, que es ave que devora, es un cuervo, dice la Biblia, allá en Apocalipsis, que el Señor llamará a todas las aves de los cielos para que vengan a cenar toda la carne de los ejércitos que se juntarán contra el Señor y contra el pueblo de Dios, y Él los vencerá. Y dice, todas las aves del cielo comerán a las carnes de los enemigos, los que se juntarán, los ejércitos que se juntarán contra el Señor, para pelear contra el Señor. Así es que hemos visto todo alrededor, ya hemos dado la vuelta. Este es el mensaje que Dios dejó allá impreso en el pasado, que está todavía y está por todos los tiempos. Al menos por los tiempos que Dios ha diseñado para nosotros, ahí está, de Virgo a Leo, del pesebre, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta el trono de nuestro Señor Jesucristo. De la corona de espinas, porque desde un principio en Virgo se mencionaba el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, hasta la corona de gloria que Él recibirá allá en los cielos. Este es el plan de salvación que Dios ha dejado ahí en los cielos. Y ahora cuando ustedes vean las estrellas, no van a pensar que hay animales ahí o que hay figuras ahí, pero que hay significados en cada una de las estrellas, y no es para predecir los tiempos, sino es lo que Dios dejó impreso para los antiguos que no tuvieron Biblia. Y ahora nosotros nos maravillamos que todo aquello que estaba escrito allá, está escrito aquí en las Escrituras para nosotros. Y si nosotros no creemos lo que está aquí en las Escrituras, el plan de salvación, las buenas nuevas, de que el hombre estando perdido, puede ser salvo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces el hombre seguirá perdido y un día se presentará delante de Dios. Este es el mensaje que Dios imprimió en los cielos. Fue creído y seguido por los hombres de fe, como lo fue Adán después de que él pecó y se arrepintió, porque Dios redimió su pecado. Dice la Biblia que él los cubrió de pieles. Ellos tuvieron que haberse arrepentido. Y lo mismo fue con Abel, con Enoch, con Noé, con todos aquellos que fueron creyentes en el Señor y que no tuvieron Biblia, pero creyeron el mensaje. Las profecías predichas se han cumplido y se cumplirán todavía algunas más. Es el plan de salvación para cada uno de aquellos que no han recibido a Cristo como único Salvador. Tal vez aquí haya alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y este es el momento en el cual usted puede meditar y pensar si todo eso estaba escrito desde antes, de esa forma, y ahora está escrito en la Biblia por aquellos hombres que Dios inspiró. ¿Qué me impide a mí creer si a aquellos hombres Dios los hizo responsables por lo que sabían? Hoy Dios me hace responsable por lo que hoy sé. Este es el plan de Dios para ti. ¿Qué harás tú? ¿Te desviarás a observar los tiempos y ver los horóscopos y ver qué es lo que dice ahí las revistas para salir con seguridad e ir a tu trabajo? ¿Cuántos consultan de esa forma los periódicos o las revistas? ¿O entenderás el mensaje que Dios ha dado? ¿Creerás el mensaje que Dios ha dado y ha dejado impreso en los cielos y que está confirmado en las Escrituras, en la Biblia que tenemos? Por eso esta es la invitación. Ven a Cristo ahora y recíbelo como tu único y suficiente Salvador. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Si hay alguna persona aquí que no ha recibido a Cristo como Salvador, puede decirle al Señor, puede entregarle su vida a Cristo. Yo ruego al Señor porque las personas que no han recibido al Señor puedan recibirlo ahora. Señor, te damos muchas gracias por la grande bendición que nos has dado. No he podido exponer todo aquello que tú has dejado impreso desde los tiempos antiguos, desde que creaste todas las cosas, el plan de salvación a través de los siglos para que el hombre conozca tu plan de redención. Y Señor, ahora las personas que no te han conocido todavía tienen este conocimiento y son responsables delante de ti. Yo te ruego que toques sus corazones y que ellos puedan entender su necesidad de ti, pero sobre todo puedan entregar su vida a ti, recibiendo al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.